En Vorterix.com ya podés acceder a todos estos contenidos. Jack White a las piñas con el batero de The Black Keys. Willie Nelson diseña su propia marihuana. El hermano de Slash contra Axl Rose. El tráiler del documental de Keith Richards. Y el nuevo video de Chris Cornell. Vorterix.com, una descarga de rock que se actualiza todos los días. Gigas y gigas de información clasificada. Gigas y gigas de información clasificada y optimizada al alcance de tu dispositivo. Vorterix.com, no se puede piratear. El alma del rock. Conectate. Twitter. Twitter. @ Vorterix. Conectate. Transmití. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vorterix se tiñe de videojuegos, cines, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno, fan se hace, pero nerd, se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vorterix.com. Siempre con lo justo, bienvenidos, Malditos Nerds, a un nuevo programa. Hoy martes, de un calor extraño, volvió el calor, se empezó la primavera, ya está, el frío fue, es cosa del pasado. Lo que no es cosa del pasado es una cadena que va a empezar en cualquier momento, una cadena nacional, según nos dicen. Así que van a tener que pasar a Vorterix.com si es que quieren seguir escuchando a los Malditos Nerds. Y los que van viajando en el coche después pueden, no sé, retomar de alguna manera en el archivo. No viajes en el coche esta hora, sí. Flaco. Salí antes del laburo, no vayas a la contra facultad. Contra un ciber. Claro, ahí está. ¿Hay ciber como lo concebimos? ¿Ciber todavía? Sí. Ah, vos decís que se pueda jugar en red. Sí. Claro, lo que era el boom del ciber. Pero hay pocos, ¿no? Sí, hay pocos. No me preguntes dónde hay un ciber, por ejemplo, porque acá no en Capital, tengo idea. No sé si estarán permitidos para jugar. No, bueno, en un momento los locutorios pasaron a reemplazar las funciones, digamos, de trabajo de los ciber. Vos vas a imprimir, por ejemplo, algo y en un momento lo hacías en el ciber al lado de el grupo de 15 chicos que estaban jugando al Counter, por ejemplo. Pero ahora eso dejó un poco de lado la parte del locutorio. En Villa del Parque hay dos. Pero viste, ahora decís dos. En Villa del Parque hay dos. Y antes eran dos por cuadra. Ah, 2000. Sí, 2000, tal cual. En un edificio todo. Sí, era la evolución de... un ciberblock. Claro, del super chino, ¿viste? Había un lugar, de repente a las dos semanas te habían puesto un ciber. De hecho, en La Plata había una casa, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que habían tratado de poner un ciber como bien pro, con máquinas grosas, con teclados profesionales, con mouse, que en un momento estaban tratando de venir a Capital. Ajá. Y no podían por ciertas legislaciones que había con el tema del juego y todo eso, porque al fin y al cabo se juega. Claro. Si bien no es por plata o qué sé yo, no sé bien cómo son las... Ah, es así, yo lo investigué. Es la legislación que toma los juegos, por decirlo de una manera, los aparatos electrónicos lúdicos, se escribió antes de que existieran los juegos en red, las consolas de estas generaciones, todo. Entonces, no las incluye porque son máquinas que fueron saliendo, o sistemas de juego, o mecánicas de juego que fueron apareciendo luego de que se hiciera esa legislación. Como nunca se modificó, se generan todos estos vacíos legales, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Claro. Y en ese caso, cuando no se sabe cómo encuadrar, se tira para el lado de no. Bueno, entonces es una tragamoneda. Claro, exactamente, sí. Entonces, así terminamos. Pasa en todo el mundo, ¿eh? En Grecia también. En Grecia no puede haber computadoras con juegos en ningún tipo de local. En ningún local, porque es considerado una tragamoneda sin serlo. Y se toma como ilegal. A mí lo han de los ciber, claro, cuando uno es chico lo ve de otra manera. Cuando es más grande lo ve de otra. Cuando tiene hijos es de otra. Da un poco antro a veces, dependiendo del ciber, dependiendo de la iluminación, dependiendo de lo que dé. Siempre. Y uno no sé si le gusta que el hijo esté ahí 15 horas por día, como estaban algunos, uh-huh, jugando. ¿Qué sé yo? A mí siempre me tocó en algún momento de ir en algún momento. ¿Qué sé yo? Me acuerdo en la época cuando salió Half-Life, ajá, el 1, que el multiplayer estaba de moda, en Córdoba, en Callao, por ahí, estaba lleno de lugares para ir a jugar. Pero estaría bueno. O hubiese estado bueno, capaz, ahora ya no sé si da, porque hoy por hoy todo el mundo también... Esto es como la máquina de videojuego en la costa, que antes era, lo sacó a estas empresas que se fueron directamente al tacho, y de hecho muchas tienen consolas de videojuegos adentro en vez de arcades reales, ajá, porque claro, todo el mundo se lleva la consola a la costa y ya no va a gastar fichas en un salón de videojuegos. Si los videojuegos los tiene en la casa, en el televisor, y mejores, sí, más totalmente nuevos, y el que quiere jugar... Uh-huh. Eso es increíble cómo la tecnología se llevó puesto, digamos, por ejemplo, una forma de entretenimiento que incluso en la costa para algunos era el único que teníamos. Hay nenes chiquitos que siguen yendo, como os decías, a los juegos que son, pero ahora cambiaron y ahora son todos los que te dan cupones. Que encima son más tramposos que los que jugamos nosotros. Están más arreglados que los tragamonedas de los casinos. Yo cuando voy con eso, ahora ya mi hijo más chico, por suerte, tiene 10 y ya no te pide ir a esas cosas. Pero cuando tenía 5, ibas a esos lugares y decías, pará, esta máquina se está tratando de cagar de arriba un puente. Entonces vamos a tratar de cagarle a la máquina. Entonces con lo de los cocodrilos, bueno, peguémosle entre 5. Y en nosotros, o sea, te dabas cuenta ya que estaba todo pensado... para o hacías 1,000,000,000 de puntos y te escupía un cupón y vos decís, ¡para! ¿Qué me estás jodiendo? Porque en los cocodrilos, ¿cuántos hits, cuántos golpes son? No hay nada, un medio ticket, claro, exacto. Igual yo de muy grande me di cuenta que podían engañarme las máquinas. Viste, hay un momento en el que máquina y persona, cuando máquina y niño, tienen como ese respeto de no, lo que sabe es la máquina, yo tengo que aceptar. O decís, tengo este millón de cupones, ¿qué me das? Y te dicen, ¿una Rhodesia o una Tita? Y vos decís, ¿Y cuánto gasté para hacerlo? Tipo, 10 millones de pesos. Ah, eso es lo que nunca hay que pensar. Eso es lo que nunca hay que pensar. En las buenas épocas estaban las máquinas, ¿vieron las de la grúa? Que sabemos que Dylan es muy fanático. Dylan es muy fanático y dice que tiene como si fuese casino, que tiene su forma. Exacto. Hay un buen fact con eso que un día le voy a contar. Pero había una de golosinas. Sí. Y la posta de las golosinas era que no es que se terminaba cuando agarrabas, sino que por una pasada de tarjeta tenías 2 o 3 intentos. Entonces te hacías un montón de golosinas. Esa era la que no te engañaba. Después todas están hechas. El otro día estuve por un shopping de por acá y tienen estas nuevas máquinas que sacás una tele directamente. O camisetas de fútbol. ¿Posta? O pelota. Lo de la tele era una hipérbole. Ah, pero camisetas de fútbol. Lo de la camiseta igual ya me llamó la atención. Lo de la tele me imaginé puedes sacar una tele, te agarra 8 camisetas a la vez. No, pero están como en un tubo de pelotas de tenis. Ah, y ahí adentro está la camiseta, pero son las camisetas oficiales. O pelotas de fútbol directamente para levantar. Pero no tengo idea, no se me ocurrió acercarme a ver cuánto vale te cobra. Ficha. Claro, 500 pesos, viste, tipo. Claro. Encima vos es que menos de 20. Levanta y vos hasta te das cuenta, pero no es porque uno sea demasiado intuitivo, sino porque es muy obvio que suelta, deja de hacer fuerza en algún momento para sostener. Ese es el momento en el que tu vida cambia. Porque decís, la máquina en realidad, y por más que vos entiendas, decís, no puede ser, yo me quería cagó. Llevar. Yo estaba acá esperando hace 2 horas. Ahora, pero hay una progresión que está programada. Yo trabajé en Unicenter. Y teníamos al lado... Tenemos el Insider. El Unicenter es muy grande. Bueno, trabajaba... ¿Para el shopping directamente? No, ahora te cuento. Trabajaba dentro de la zona feliz o la garompa esa que tienen, que un día se prendió fuego. No es muy feliz esa forma de decirlo. Bueno, pero es la zona donde ya no trabaja más. Donde van los padres, pero ya no trabajo. La zona feliz, no sé dónde van a gastar plata innecesariamente en este tipo de juegos. Y trabajaba con un grupo y trabajábamos al lado de una de estas máquinas de peluche. Ajá. Y cuando uno se llevaba uno, o sea... Claro, la agarra y se veía, o sea, hacía, no agarraba, iba agarrando progresivamente, de a poco iba haciendo fuerza otra vez, hasta que, obviamente, llega un punto en el que decís, de hecho, una de las chicas que trabajaba ahí, ya le tenía el timing, entonces, los boludos gastaban 15 fichas, no se llevaban el oso, esta iba, ponía 3 y se llevaba el oso, porque ya le teníamos el timing. ¿Decís que es verdad eso de que tantos intentos agarra más fuerte? ¿Sacó un oso? Bueno, ajá. A ver. Andá y fíjate, uno que saque el oso. Sí, lo voy a traer de Dylan. Y anda atrás y hace. ¿Entendés? Como agarrar con 3 salchichas crudas. Nada hace. ¿Entendés? Sí, es lo mismo. Es así y es progresivo. Y ponerle después de. Obviamente, porque es una cuestión monetaria. Claro. Después de 25 intentos. Dice, va a hacer fuerza, pero obviamente también tiene que empieza haberle a hacer pegado. Fuerza, porque aparte lo que hace es la zanahoria. En un momento hace, ¡ay! Se cayó ahí. Y la próxima, ¡ay! Se cayó no, un poco más cerca. Entonces, cuando... como un boludo decís, ¡es la mía esta! Y tenés el boludo del costado que te dice, ¡más para acá! El boludo del lado, ¡más para allá! Son 7 para agarrar la cosa esa. Y encima cuando lo agarra, es terrible, porque a veces parece que está programada a propósito, que cuando está llegando, viste que tiene una cajita por donde entra el muñeco, y lo suelta 3 centímetros antes y pega en el borde y cae para adentro. Sí. Y vos decís... Y en ese momento todo el mundo está... Claro, diciendo, porque había gente caído. Que se juntaba. Y mucha lo gente. Lo que pasa es, claro... Hay... Mira, ves, ahí está, el pibe está festejando. ¿Y qué pasó eso? No estaba festejando. Movió la estaba... consola, movió toda la máquina. Claro, sí. La gente te juzga, porque claro, están ahí y siempre está el que dice... Se tiembla la mano igual. El que está con la novia dice, yo lo sacaba. Este pibe no sabe nada. Yo lo sacaba. Mirá, acá... ¿Por qué no te perdés el trasero en...? Orly Cristófalo dice que hace 3 años en Miramar sacó una camiseta oficial del Chelsea en 5 intentos. Pero queremos saber cuánto está la ficha de esa máquina, porque menos de 20 pesos no puede estar. Se llama igual, Orly. Igual 20 pesos no hay. A menos que sea O'Reilly. O'Reilly. Mirá, mirá esos chicos, niños. Ay, rata. Se metió en la máquina directamente el pibe. Está muy bien. Pero, igual mirá la cantidad de peluches que tiene esa máquina. Si no viene, está para meterse. Existen historias de triunfo también donde vos pusiste, en mi época, cuando yo jugaba estas cosas, costaba un peso la ficha, como sí, carísima. Sí. Porque eso costaba 25 centavos la ficha de los fichines y un peso la de esto. Tenías historias de éxito donde te mandaste a agarrar una cosa y la garra agarró dos. O de repente sí, había buenos casos. No siempre. Lo que pasa es que en ese momento, cuando era tan barato también, no siempre estaba completamente arreglada la máquina. Bueno, ibas, sacabas el muñeco, ya estaba atrás, venía otro, porque lo importante es que la gente pusiera el peso. Ahora lo importante justamente es todo lo contrario. Mirá lo que valían las cosas, que en ese momento, cuando nosotros éramos chicos... Está sonando de chiquilín en este no, momento, ¿no? Pará, no, pará, no, pará. Está el pie arriba. Se metió se quedó la adentro. Y no saben cómo sacarlo. Pero no agarra fit, no agarra... Ahí va. Muy bien, la nena se está sí, llevando... Sí, pero la señora pelos. Esa, que no sabemos quién es, está desesperada para ver cómo la saca de ahí adentro, porque no miden las consecuencias la los no chicos. Se después, ir. Viste, porque entrar, entró, parecía que entraba fácil, ahora bueno, no puedo salir. Después hay otro que son esos juegos de azar... Que son, no son de azar en realidad, es ese que tiene las pelotitas y vos metés una moneda de un peso y girás. Sí, como un pachinko. Claro, pero entonces en la parte de arriba hay un reloj Casio, tipo, hay, sí, claro, sí, hay sí, una moneda de un doblón de oro. Y lo que es en el fondo es un sugo, es decir, la madre que te parió, eso garca. Nunca me o esas pelotitas que caen y rebotan y haces, re divertida, la haces rebotar y en el segundo rebote se te fue a la mierda y no la agarrás nunca más. Sí, esas máquinas son... En la feria había uno muy casero. En un tiempo lo que hacían era agarrar. Y en un papel te ponían osito. Lo metían adentro de una bombucha, qué pobre que éramos. Inflaban la bombucha, entonces había todo un panel de bombuchas. Ah, Wilker Mes. Wilker Mes. Decía, bueno, elegí una y lo que estaba dentro del papelito te lo ganabas. Muy no buena nada. Onda igual, muy, ¿eh? Era muy tan pobre. Muy cumpleaños. Para, muy yo les iba a contar esta situación. Nosotros volvíamos a la escuela. A veces mi mamá no nos podía ir a buscar. Mandaba un remis que ya nos conocía, que se llamaba... Don Félix. Don Félix tenía un problema de adicción con las maquinitas. Entonces estacionaba ¿De el auto. ¿De las grúas? Sí, estacionaba el auto. ¿De peluche? A la vuelta de la maquinola. ¿Pero qué se tocaba con peluches? ¿Qué onda? No, no. Complicado. Era. Lo digo así, decís, no, me llevaba al colegio. No, era adicto al juego. Sí. Iba, decía, ¿cuánto bien, vale iba a lo inofensivo. Porque, cualquier claro, cosa. El viaje de casa, del colegio a casa. Vos decías, me voy a llevar el gato. ¿Qué te he puesto que no? O sea, tipo, el chabón era todo, te lo No, jugaba. Nosotros no bajábamos del auto. Él estacionaba el coche, nos dejaba la vuelta a la maquinita y se iba. Media hora por ahí, pero justo mi mamá desesperada porque no volvíamos del colegio. Arriba del auto en un momento, bueno, lo que pasa es que después cuando Félix ganaba, que siempre ganaba, siempre traía dos o tres peluches. Ahí no sé cómo, se ve que se invertía todo su salario. Para mí que Félix lo que hacía era estar atrás de una columna, esperaba que alguien ganase, le pegaba un cachetazo y se llevaba los peluches. O fue y compró peluches. Esta es la historia de Félix. No sé, la verdadera pero historia de Félix. La gracia es que para nosotros estaba bueno porque después nos llevábamos los peluches. Él no quería los peluches, él quería ganar. Jugar. Con la excusa de que en realidad nos regalaba a nosotros los muñecos. Pero hemos pasado mucho, mucho tiempo dentro del auto encerrados en verano, en invierno, lluvia, frío. Cualquier qué cosa esperando a Félix que yo tenía un amigo que encerraba a chicos adentro de un auto con la excusa de un peluche. No le fue tan bien como a Félix, pero bueno. Sí, sí, yo sí, no sí, lo sí, quería igual, mis hermanos se dejaban convencer. En mi opinión, mis hermanos se dejaban convencer, acá, pero una locura. María Consuelo nos dice que en Chile, donde es, existen las dianas, juegos dianas, que son los arcades o los fichines, y muestra uno de Batman que está acá. Yo lo vi. El que es el Batimóvil. Es el Batimóvil. Ese juego están todos increíble. Los Batimóviles. Ese está en Temperley. Es increíble realmente. En el supermercado que está cerca de la estación. Está y tenés todos los Batimóviles de Batman. Y para, son, es como el Chase HQ, el que tenés claro, que perseguir y chocar autos. Pero está bueno. Igual el mejor salón que hay por acá es el que fuimos nosotros al tenemos cine. La posta. Tenemos la posta que hay un es un... ¿Cómo mira el Air Hockey? Sí, el Tejo. Sonic, acá le decimos Tejo. De Sonic claro, oficial. Y vos decís, ¿what? Y tenía buenos arcades. Buenos arcades. Ahora que, ¿a dónde? Y cuidado. Perdí y cuidado. No era la pistola de Jurassic es World. Es en Palermo. Quemada Belgrano, con pucho. Perdón. Claro, o sea, claro, no. Estaba bien. Es en el que está, ¿cómo se llama? No es el Cinemark. Más o menos. Sí, no, es el Cinemark de Palermo, de Belgrano, el que tiene un supermercado también. ¿Dónde? No, no. Cinemark, el que está al fondo. Ah. Monroe al fondo. Monroe al fondo. Monroe al fondo es más, creo que el 114 o el 107 sí, sale de ahí. Cuando fuimos a ver Guardianes de la Galaxia salimos con los ojos como dos de oro. Sí. Correcto. Y les tiro otra data. En, no sé cómo se llama el local, pero en el Shopping Dot, que está acá nomás. Estamos haciendo PNT, pero mal. Como loco, sí. Sí. PNT no pagos. 15 minutos de colectivo. Bueno, pero si vamos a pasar el dato tenemos que decir el local. En este shopping. Es un buscando a Wally, claro. En este shopping que es como un punto. Oh, claro, pasar las coordenadas, ¿no? Bueno, tienen arcade de Mario Kart. Del último Mario Kart, el de Wii U, yo pero sentado. La, gente, la pregunta es, ¿cuántos hay? Uno. No, pará, me corrijo por completo, porque igual mentí. Del Sonic Racing Transform, que también es un juegazo. Es un juegazo. El Sonic Racing Transform. Decir, ¿qué tiene? El Mario Daytona. El 2. No, bueno. El Mario Kart es de la habitación de ese nene. Ese estaba bueno para tener. No, pero está buenísimo el Sonic Racing Transform. Pero aparte hay una sola máquina. No, hay dos para jugar en cooperativo. Igual ese menos de 8, no te lo. Menos de 8 Daytona no te lo compro. El de Mario Kart hubiese estado. El problema bueno. con 8 Daytonas es ese que está, era complicado conseguir turno para las 8. Alguien tiene que cuidar las asientos y decir, capo, estoy esperando. No, dale, salí. O sea, esto es claro. No es un bingo que te sentás a reservar la silla, tenés boludo. Que estar parado uno en cada máquina. Es complicadísimo. Es genial porque se crea como aparte, unas reglas. Yo tengo crédito. Mamá, cargame más. Y se queda en la máquina y chingui, chingui, chingui. Es que hay a muchos chicos, que sobre todo los que nos escuchan, no estarán al tanto de la subcultura que había en los arcades, en los que había quizá un contrato tácito. ¿Cuál era la prioridad? Si querías o no jugar contra otro. Estoy jugando con Mortal Kombat. Agarraba un montón de fichas en la época de las fichas y te las ponía arriba de la mesa como diciendo, yo no me voy muevo. Más. Claro. Mis padres no me quieren y me dieron un montón de plata para quedarme acá todo. Por ejemplo, el día. En el libro Ready Player One, que lo hablábamos hace poco porque está saliendo la película, al final decidieron por una de las actrices, después lo podemos comentar, dice que. En Estados Unidos la costumbre era que si vos querías ser el próximo en usar la máquina, apoyabas una ficha claro, arriba del coche. Lo reservo. Claro, acá, si yo jamás eso, lo vi. Gracias. Claro, sí, me regalaste una ficha. Acá, a lo que yo, en mi segmento de edad, era, ¿me puedo prender? Te acercás y decías, ¿me puedo prender? Y la respuesta, el 98% de las veces, era, no. Claro, estás jugando Mortal Kombat. Capo, ¿te juego? Salí no, acá. Claro, salí. Seguramente sos si el pierdo, titán, pierdo por la mía. El titán de Sub-Zero y ¿quién te aguanta? Está acá, Lucho me lo recuerda, el alambre de las maquinitas. ¿Se acuerdan el famoso alambre cuando está la época de las tarjetas, que son los que conocen la mayoría, pero antes eran las fichas, que no eran monedas, como en Estados Unidos, que se jugaban por quarters. No, eran fichas con un tramado. Eran fichas con un tramado, medio raro, que incluso había algunos que servían para varias casas, entonces ibas a una que estaba más barata. La ficha blue y la ficha oficial. Entonces vos ibas y comprabas en donde estaba barato, pero no tenían buenos juegos y te ibas al lugar que tenían buenos juegos. Había tres diseños en Argentina, o sea, algunos iban a coincidir. Y si no, lo hacías entrar, porque también había gente que con un destornillador hacía que la lendija para que pase la ficha sea más universal. Más amplia, claro. Lo hacían universal. ¿Nunca te vendieron? Me contaron. ¿Nunca te vendieron el mito ese de agarrar la tarjeta del local que tenía magnético y le pones un celofán y lo pones y la magnetizás con 200 pesos? ¿Qué? No, yo conocía... Sí, el primer hacker argentino fue el boludo que inventó eso, sí. Camu hacker. No, ponías la tarjeta sino con un imán en la heladera y se cargaba sola. Sí. Porque no se desmagnetizaba, se cargaba por demás. Además. Porque yo tengo imanes de 100 mangos, por eso. Claro. Pero ¿con qué imán lo cargaste? Te decía después. Te callaste, chabón. No, pero, lo cargaste el polo, el negativo. Tenías que cargar el positivo. Y esto del alambre era una boludez, porque claro, la ficha cuando cae, no es que hace una cosa extraña. Lo único que hace es mueve un sensor que toca y le da un crédito a la máquina. Entonces vos lo que hacías era, me contaron, metías un alambre torcido después empezabas básicamente a sacudirlo, taca, taca, taca, taca, taca, y la máquina, y a veces la máquina se volvía loca, me contaron y escuché, se trababa el alambre y empezaba... Porque era como meter 500 fichas de golpe. Y obviamente ese sonido era pronunciado en algunos juegos. Y venía el chaboncito que estaba en la caseta vendiendo máquinas. Para vos que pirateás con torrent, así pirateaban los viejos en sus épocas. Pirateaban con un alambre. Te la jugabas. Pero ahí ya tenías el alambre para defenderte. No eras un niño, eras un vándalo. En ese momento eras un vándalo, un mal viviente. Habías pasado de infantil, adolescente, rebelde, loco. Yo en Mar del Plata, en Punta Mogotes, vieron que estaban los balnearios de Punta Mogotes, que son todos ese complejo de balnearios que están todos uno al lado del otro. Y ahí, en ese complejo, hay un montón de locales de arcade. Íbamos siempre con mis amigos uno, bien temprano a la mañana, y éramos siempre los primeros en llegar. Entonces el dueño del local, o el que lo atendía, no sé si era el dueño, prendía las máquinas y agarraba el Virtua Striker y le daba créditos, si y nos dejaba gratis, jugando. No era el dueño. Era seguramente. El dueño no te da cosas gratis, no funciona. Pero así. Era así, clavarte a las 9 de la mañana en la playa, enero, sol, verano, fantástico, en los fichines. Claro, exactamente. Peligroso. Nosotros somos los únicos que sabemos que nos adelantamos al tema de la capa de ozono, porque nosotros la evitábamos. Bueno, llegaron arcades de Pro Evolution que te aceptaban la memory card de la Play. De la Play. Ah, no lo sé. Entonces ibas con tu memory. Es más, el Guitar Hero también te tomaba eso. El Guitar Hero llegaba, no había tantos, pero... Había algunos. Sí. Había algunos dando vuelta, le mandabas la... Era re groso. Acá hay una gran anécdota de Adrián Dalamarta que dice, una vez pasamos Navidad en el Sacoa de Mardel. Se nos hizo tarde y cagamos la Navidad en familia. Era ir al saco, que no sé si sigue existiendo que como tal. De la entrada, claro, sí, sí, exactamente. Y que tenía los vaqueros en el logo. ¿Estaba abierto en la Navidad? Creo que no cerraba ese local. ¿Y escribió hizo con sin H y bueno, con Z? Pero eso es al margen. Les costaba más cerrarlo que abrirlo, me parece, el local ese. No tenía, sí. ¿Viste que hay locales que no tienen ni siquiera persiana para cerrar? No contemplan el cerrar, o sea, en algún momento. Pero eso era la definición de antro, porque era dos escaleras hacia abajo. Nosotros ahí, realmente tienen una sola salida. Ahí pasaba una fatalidad, ¿sabes qué? Pero yo viví... Era un desastre. Yo viví el deterioro. Era todo en... Era todo subterráneo. Todo subterráneo. Y todo eléctrico. Salidas por escaleras. O sea, eran dos escaleras. Alguien tiraba una gaseosa encima de un enchufe y chau. La democracia que no pasó nunca, ¿no? Era enorme. Era grande. Yo viví el deterioro de pasar de tener arcades a empezar a tener solo máquina de ficha. Después tenías simuladores, nada más. ¿Te acuerdas en ese momento de los 90? Igual para 90? Vos y yo sufrimos Avellaneda, que por mucho tiempo la legislación prohibía y después vino la gente con mucho dinero y dijo, che, queremos poner acá en el primer mall. No, no existe más Play claro. Center. Podemos decir Play Center, no existe más. Ah, sí, pero Play Center era más juegos de tipo kermés. Pero después le agregaron. Después le agregaron cuando el primer mall vino y dijo, claro, tomen amigos. El primer mall, igual que en Miami. Y igual hecho, que en Miami, hecho, también pongo un bingo. Claro. Pongo bingo, pongo todo, pongo Home Depot, pero que no se llama así. Es una locura. Pero pasamos tipo una sequía en el que venir a Capital en vacaciones de invierno. La Vega se transformó. Mamadera, sí, era tremendo. Todo lo que pasa en Capital queda en Capital. Es igual que Herli o Avellaneda. Herli. No, Avellaneda. No, es Avellaneda. Avellaneda. Igual estás a dos cuadras. A dos todo cuadras es Avellaneda arranca. Igual, Herli también. También. Pero Herli tiene dos partes. Y eso lo aprendí cuando quise renovar el registro. Yo lo aprendí cuando vos quisiste renovar el registro. Sí. Bueno, mi familia tenía una familia amiga, el cual el padre era... No quiero decir adicto porque no tiene una adicción, pero iba a los arcades mientras nosotros estábamos jugando y se dedicaba a jugar a la cascada. Sí, bueno. Y jugaba a la cascada y jugaba a la cascada. Que chicos jueguen. Lo único que hacía era jugar a la cascada y estaba hipnotizado con el movimiento ese, ¿viste? Extraño y jugaba y sacaba y le decíamos, che, no. Y seguía jugando a la cascada, ¿entendés? Y así este cabello. Don Jorge, nos habilita una ficha. Claro. Por una cuestión de lógica, de física, de un montón de cosas, la cascada es lo mismo. Hasta que alguien no pone fichas como para que haya una cantidad para que caigan, no van a seguir cayendo. Y aparte la estrategia siempre... Mirá, estas están agarradas. Ahorita la pongo, empujo. Igual había... ¿Estamos en cadena? Uh-huh. Ah, ¿estamos en cadena nacional? Ah, sí. Se dio cuenta Cecilia, vos no, porque estabas muy entretenido. No, yo te avisaba que entramos a la cadena. No, Lucho, no. Nada que ver, ¿eh? Lo que dijo Maxi no. Bueno, en esas cascadas había algunas que estaban pegadas. No me digas. Porque había algunas que desafiaban las leyes de la física. Eran tres monedas sosteniéndose sobre la punta de una. Sí, imposible, tal cual. Dale. Y vos tirás una moneda que quedaba ahí, empujaba, pero empujaba todo lo del costado. Y quedaba así y parada. Esa moneda estaba tipo así, ¿no? Algo el tema pasaba, es que era la definición de tentación. Porque siempre había una que... También. Si esta sale o sale. Estaba en contra de leyes de la física porque estaba flotando en el aire directamente. Aparte, viste, vos tirabas y tenías como para apuntar. Sí, claro. Una canaletita, eso era más grosso todavía. Había dos tipos. Para mí, adentro había un coso que te lo llevaba para cualquier lado. Era una máquina apuntabas de pachinko, sí. Claro, tal cual. Pero había uno que movías directamente todo el coso, toda la parte superior, y tenías tres o cuatro slots donde ponerlo. Entonces, estaban como acumuladas en regiones y decías, pero man, acá meto una y me llevo mil. No hay claro, chance de no chance ganar. Igual no. No ganás. Y después venían otras tuyas y hacía así, la metía sin siquiera apuntar y ¡bra! Aparte, seguramente era un viejo que lo que iba a hacer era seguir metiendo monedas, no las iba a vivir. Es como dejar un muñequito en la caja. Claro. Va a vivir. Mirá esa pilada. Esa lo ponen ahí como para cagarse de risa de vos, ¿viste? Cuando ven que está por caer, van y lo corren para atrás. Vamos a arrancar el programa en cadena ya del día de hoy en Malditos Nerds, 19:29 en la República Argentina. Stone Sour. Y volvemos enseguida con más Malditos Nerds. Hoy es martes, tenemos lanzamientos de la semana.

Nuestra ubicación de privilegio en el universo gamer nos permite realizar un avistamiento de 360 grados para presentarte antes que nadie los lanzamientos de la semana. El mes de septiembre se parte al medio con la llegada de uno de los dos juegos de fútbol de este año. Una expansión que promete cambiar todo lo conocido y el que aspira a convertirse en el juego de conducción definitivo de Xbox One. Mira lo que se viene. Lanzamiento 2015. Destiny. The Taken King Expansion. Celebrando el primer aniversario de Destiny, Bungie lanza la tercera y definitiva expansión de su juego de acción, que no solo promete agregar contenido de calidad, sino también solucionar muchos de los problemas del original y cambiar varios de los sistemas más criticados. The Taken King continúa profundizando el universo de Destiny y ofrecerá en este nuevo arco argumental dos locaciones debutantes, además de tres strikes, un raid y varios mapas extra para el modo multijugador. La expansión viene en varios formatos, pero en su versión más básica dirigida a jugadores de Destiny que ya hayan adquirido los dos paquetes anteriores, The Dark Bellow y House of Wolves. Tendrá un costo de $40, así que esperamos que tenga al menos dos tercios del contenido del juego original. Está llegando. Lanzamientos. Forza Motorsport 6. Después de una correcta pero algo decepcionante quinta parte, Turn 10 vuelve a las pistas con la que promete ser la entrega definitiva de la franquicia Forza Motorsport. Con 450 vehículos de más de 10 categorías, incluida la Fórmula E y 26 pistas, el juego promete ofrecer contenido de sobra para entretener a los fanáticos. Sin embargo, la gran novedad viene de la mano de las nuevas superficies húmedas y la lluvia, que hace su debut en la serie. La condición climática no es meramente estética, sino que afecta a la conducción, y los charcos que se forman a lo largo de las pistas son verdaderas construcciones poligonales, por lo que influyen en el agarre y balance del auto si se toman a alta velocidad. Esas novedades y la experiencia del estudio en el género perfilan a Forza Motorsport 6 como el título definitivo para los amantes de los simuladores. Es nuevo y te lo presentamos en... Malditos Nerds. Pro Evolution Soccer 2016. En el vigésimo aniversario del alguna vez rey del fútbol en consolas, Konami lanza la nueva entrega de Pro Evolution Soccer, un juego significativamente mejor que el título sacado a las apuradas del año pasado, que aspira a recuperar el trono que FIFA le robó hace ya años. Además de exprimir aún más el Fox Engine para ofrecer gráficos excelentes y los mejores modelos de jugadores de la serie, el juego ofrece un nuevo sistema de clima dinámico durante los partidos, un modo Master League renovado y una cámara dinámica que sigue la acción en forma variable. Una nueva esperanza para Konami y un excelente título para los incondicionales de la franquicia. Nuestra búsqueda no termina acá. En breve te presentamos más. Fueron los lanzamientos de la semana en Malditos Nerds. Hace algún tiempo vivíamos en un mundo de fantasía, en cuevas oscuras, llenas de gaseosas y snacks. Ahora somos superestrellas de la información y en cualquier momento terminamos saliendo en las tapas de las revistas del corazón con nuestras almohadas de anime favoritas. Hablamos de juegos, música, cine, tecnología y más. Pero no intenten imitarnos, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Voltrix.com. Y volvemos con ustedes ahora para explayarnos un poquito sobre los lanzamientos de la semana. Mientras tanto, seguimos en cadena nacional. Nos pueden escuchar y ver a través de Vortrix.com, pero eso ya lo saben, porque si me están escuchando es porque están de esa manera. Y vamos a hablar de tres de los títulos más importantes y de algunas cositas más que hay laterales dando vueltas. Uno de los títulos de la semana para aquellos usuarios de Xbox One es Forza Motorsport 6, un juego de autos que, si bien tiene un 6 atrás, y hoy por hoy cuando estas cosas pasan ya nos dan... Estos, en vez de elegir un año, que podrían hacerlo ya, eligieron un número. Y también tienen otra saga, que es Horizons, ¿no? Forza Horizon. Forza Horizon. Que es muy bueno también. La verdad que son buenos juegos de autos. ¿Vos te das cuenta que Forza... ya tiene casi la misma cantidad de juegos que Gran Turismo y es una generación posterior? Sí, tiene en 6 años, básicamente, logró eso. Lo estuve probando, la gente de Microsoft a nosotros nos mandó el Forza hace una semana y media, más o menos, para testearlo. Yo ya lo había probado un poco en E3, pero en el contexto de E3 siempre hablamos lo mismo. Es todo flash. De hecho, una de las veces que probé el Forza lo probé arriba de ese prototipo que te dejaba... O sea, que te simulaba que le pegaba el agua abajo del auto. Es como esa es chica que conoces en el boliche a las 4 y media y después cuando la ves al sol decís, más o menos. No, igual acá sin estaba... tres fernet encima, así, ponele. No. Acá te diría que es esa chica que te gusta mucho y que cuando la ves a la luz del sol te gusta más todavía. Porque la verdad es que... No, es realmente un juego que se ve increíble. Es amor, se... Maxi, es amor. Los autos, los juegos de autos no son mi pasión, son la pasión de largo embargo en realidad en la oficina. Y es un gran fanático de la serie de Forza. Y estuvimos hablando sobre este último lanzamiento que acaba de salir hoy en todo el mundo y que a nosotros lo pudimos probar un poquitito nomás y lo vamos a estar probando mucho más porque es un juego, los juegos de autos, como varios juegos, como el Pro Evolution incluso que vamos a hablar ahora en un ratito, son juegos que requieren de un tiempo de prueba mucho más intenso que, por ejemplo, un juego de naves o un juego de terror, una aventura, algo que empieza y termina en un momento. Hay gente que juega un juego de este tipo, como por ejemplo de autos, Forza, que se juega capaz que con un volante, también le agregas y juegan a ese juego, como hay gente que se compra la máquina para jugar al FIFA. Entonces es un juego que vas recibiendo updates. Hoy por hoy, en este tipo de juegos, una de las cosas que más siempre se extrañaban o se era la competencia online. Hoy por hoy ya está, todo es online, todo funciona. Entonces este tipo de juegos, aunque estés solo en tu casa, sin nadie con gustos parecidos, que a diferencia de un juego deportivo... El juego de FIFA lo juegan casi todos. Y si no, lo agarran y juegan. Pero este tipo de juegos no es tan fácil de empezar y de dominar. Entonces es bueno, desde que todo esto está conectado y las consolas, sobre todo con esta última generación, la anterior hasta por gran parte también, pero en esta generación siento que está todo como mucho más arraigado lo que es la conexión a internet, mucho más fuerte, mucho más sólida. Las redes, si bien Xbox Live funciona bien desde hace bastante tiempo... Este tipo de juegos para los fanáticos tienen muchas más. Aparte de este, continúa con esta tecnología que le llaman Drivatar, que lo que hace es tomar, digamos, tus costumbres, tu forma de manejar. Triquiñuelas para tratar de contrarrestarlas. Exacto. Y toma tus costumbres y lo que crea es un avatar, justamente, que lo sube a la nube y después permite que esa misma versión tuya digital compita en carreras con otros jugadores. Entonces, aunque juegues solo, quizás jugás contra un mongo que es medio garca y lo que te hace es mejora de forma natural la inteligencia artificial que de por sí incluye el juego en base a cómo reacciona los humanos, de verdad. Es muy interesante eso, es muy interesante la cantidad de coches y vehículos y de categorías que tiene, el modo multiplayer, los modos multiplayer que tiene también son muy interesantes. Anda a 60 frames por segundo, cosa que muy pocos juegos de Xbox One logran. No los replays no llegan a 60 cuadros por segundo, se nota, porque lo toman desde otras cámaras y qué sé yo, pero la verdad que es un juego que se ve increíble, se siente increíble y creo que los fanáticos de los juegos de autos lo van a disfrutar. Es raro porque debuta la lluvia en este Forza, digamos, por primera vez en la serie hay lluvia y cuando lo decís así suena como, man, es el sexto, ¿cómo la lluvia? Claro, sí. Ahora, cuando lo ves por primera vez llover, cómo pega la lluvia en los autos, incluso en los replays, es increíble. Son esas cosas, el agua es algo tan común de hablar. En un momento todo se medía por el agua, cómo se hacía el agua en los Correcto. Juegos. Che, ¿y el agua cómo es? Porque era el parámetro de referencia de ver si un juego estaba bien hecho o no. Porque, por ejemplo, no sé, en la época de Far Cry, cuando recién salía, el agua era... ¿What? No podés hacer un agua de ese tipo. Es muy difícil de sí. Claro, después pasas al fuego y a cómo se consume el fuego. Cómo se consume el humo. Ilumina. Es como que los elementos son muy difíciles. El fuego te ilumina de cierta manera. Igual el fuego, mirá la charla que estamos teniendo, es increíble. Pero el fuego todavía no alcanzó el nivel con el que arrancó el agua. El fuego todavía en la última generación hay pocos juegos que te hacen un buen fuego. En cambio, cuando el agua arrancó, lo tapó el agua. Cuando el agua arrancó ya estaba en un buen estado. Top 10 de mejores juegos con mejores fuegos. Me encanta. Todos los fuegos, el juego. Ahí se tiene que llamar. Tomb Raider, el último, en la versión de consolas, tenía un fuego de la madre. ¿Cuál? El Tomb Raider. Tomb Raider. Sí. En alta definición. Exacto. Empecé incluso. Empecé y en las nuevas consolas tiene un gran fuego. Mad Max tiene unas grandes, geniales explosiones también. Ah, mirá. De hecho, es una de las mejores cosas que tiene. Sí. Bueno, y de agua hasta el Assassin's Creed 4, tal vez el mayor parámetro hasta el momento, también porque está completamente enfocado en eso, o sea, no le podían errar. Bueno, pero acá los charcos en el Forza, volviendo al Forza, están creados en 3D, lo que significa que cuando pisas un charco no es meramente estético, sino que afecta la forma de hecho, en la que si tenés ese dispositivo que tenían, que era una serie de monitores con un asiento que se movía de forma hidráulica, probablemente no lo tengas. No lo tiene nadie, era una cosa increíble. Pero sí se siente con el force feedback. En el pad, vos golpeas un charco de agua y se siente eso en el chasis. Realmente creo que es uno de los mejores juegos de autos que hay hoy por hoy dando vueltas. Arreglaron mucho de los problemas que tenía el quinto. El quinto fue un juego que se sintió, comparándolo con el cuarto que había salido en Xbox 360. Porque aparte era con el lanzamiento de Xbox One. Exacto, se sintió raro. Venían de un Forza Horizon que era tipo maravilloso, para 360 era la canción del cisne de Xbox 360 de juegos de autos. Para mí, no me gustan mucho los juegos de autos, pero ese era un Need for Speed. Claro, porque es otro género, digamos. Claro. No era tanto simulaciones, sino que era más arcade, con elementos traídos, obviamente, de la serie Forza principal. Xbox One, que fue la máquina que yo tuve que revisar, básicamente, que nos encargamos, o sea, unos se encargaron de Play 4, uh-huh. Yo me encargué de Xbox One a full, porque aparte era el que la había decidido comprar. Me lo jugué a morir el Forza 5, que fue, de hecho, el juego que menos me gustó desde el lanzamiento, pero por esto que hablábamos, que le faltaban cosas, tenía cosas, microtransacciones, que eran un tanto extrañas y que ahora esto está más en otro, lugar del juego. Cosas del primer Microsoft. Tal cual. O de Microsoft del lanzamiento de Xbox One. Y Dead Rising 3, ROM, ese tipo de juegos que realmente ROM, por más que sea un juego mediocre en cuanto a la jugabilidad, gráficamente y en uh-huh. cuanto a ciertas cosas, era espectacular y lo disfruté un montón. Y Dead Rising 3, que era uno de los mejores juegos de lanzamiento y que era mejor que todos los juegos de lanzamiento de PlayStation 4 juntos. Sí, que fue Knack, Killzone... No. Que estaba bien el Killzone, pero hasta ahí, digamos, y era el que más zafaba. No, en materia de exclusividades... En ese momento estaba bien. ¿Acá Forza... se suman escenarios o son directamente nuevos? No, tiene nuevas pistas, tiene otras, obviamente, remasterizadas, claro, como hacen siempre. Son 26 y algunas son nuevas, pocas, en realidad creo que son 6 nuevas. Son 6 nuevas, hay sí. algunas que vienen... que como las... el nombre del juego. ¿Cuánto dijeron? ¿Cuánto es Forza 6? Bueno, 6 pistas nuevas. Claro. No, pero hay 450 autos en 10 categorías. Es como... el juego definitivo exclusivo de la consola, ¿verdad? Porque después tenés el Project Cars, que también apunta al mismo tipo de experiencia y también es un gran juego. Aparte, tiene dos cosas nuevas, en realidad, el Forza este. Tiene lo de lluvia y la carrera nocturna. La carrera nocturna es increíble también, porque también, otra cosa, decimos, pero es una boludez. No ves nada. Mm. Y con los faroles, según la cámara que elegís. Por ejemplo, cuando pones una cámara desde adentro que se ve solo el capó del auto, pero no el tablero, ves los faroles y de repente tenés un auto, porque como vas a una velocidad endiablada, el auto lo tenés impuesto de sombrero en 3 segundos. Eso en el online está muy bueno. También en estos juegos es para hacer enemigos a full, porque cuando alguien está perdiendo y a último momento solo te choca de mala onda, claro, porque ya viene 5 vueltas atrás el pibe y se pone a manejar en reversa, bueno, eso lo penaliza también. El juego está bastante, bien hecho. Digamos, es una serie que tardó en incluir ciertas cosas que uno pensaría básicas de un juego de conducción, pero cuando lo hizo de la mejor forma posible. Realmente. Y esa es una ventaja. Se vuelve impredecible realmente la reacción de los anteriores, de los otros corredores, por esto que hablamos del Drive Avatar. Así que es un gran juego. Pero vamos a hablar, para mí es un gran juego, y los fanáticos de juegos de autos que tienen una Xbox One realmente no tienen otra alternativa, ni mejor, ni peor, ni... Project Cars está en Xbox One. Project Cars es el juego de Slightly My Studios. A mí no le llega, no. No, bueno, pero no llega, es una alternativa, pero quiero decir, es bastante, está por muy por debajo de lo que podría llegar. Sí. A mí me parece, uh-huh. dentro de lo que pude comparar, incluso con gente que jugó y que le gustan mucho los juegos de autos. Vamos ahora a hablar un poco de Pro Evolution. En realidad, Leo, que probó la demo y poco más hasta ahora, pero hay gente que todavía está en la duda de, ¿mejoró o no? A ver, sucede hasta cierto punto con lo que sucede con el Forza. El juego del año pasado era... tenía algunas cosas que eran penosas, digamos. No tenía lluvia. Porque decían, no, porque el nuevo motor no le agarramos la mano todavía. ¿Usa el motor de Kojima? El Fox Engine, sí. Y la verdad es que es una evolución realmente significativa. Incluso en la demo, uno se animaría a decir que hasta ciertos modelos son mejores que los de FIFA. Ciertas cuestiones de la física de los jugadores se sienten un poco más pesados. Hay buenas colisiones. Es un buen juego de fútbol, pero es un juego más enfocado en el arcade. Para mí, habiendo probado ambos. Simulador. Exacto. Si se le puede llamar simulador a un juego de fútbol, ¿verdad? Pero, no, porque en realidad Pro Evolution siempre fue por ese lado. Es que sí, y yo lo había marcado en un texto que había escrito cuando probé la demo. Lo que te marca cuál es la mentalidad que continúa en Konami respecto de Pro Evolution es que, por ejemplo, cuando entras en la configuración de control, lo primero que ves es la opción de usar la cruceta. ¿Sí? O sea, hablamos de 8 direcciones. Sí, analógico contra... Exacto. El FIFA lo tiene también, pero el FIFA lo tiene enterrado en el fondo de la configuración de control. Es una opción para... como diciendo, que ¿de verdad querés encontrar exactamente esto? Exactamente, lo tenés que buscar. Acá es lo primero que se te presenta y te da una idea de a lo que apuntan. Y tiene cosas que se sienten muy viejas. De vuelta, es un buen juego de fútbol, pero por ejemplo, los menús siguen siendo los mismos menús insoportables. Eso es un problema de Konami para 2012, todo, ¿viste? Sí, no claro. Solo en el Pro Evolution. Konami es malísima para hacer menú hasta en el Metal Gear. Sí, bueno, lo que hablábamos el otro día, en el Metal Gear hay algunas cosas que tenés que... Tenés que encontrar, y que cuando cargues el juego, cada vez que te cargues el juego, te diga todo lo que pasó en los servidores. Ah, también. ¿A quién le importa? Ok. Exacto. No, bueno, en este caso son poco intuitivos, y sobre todo considerando que FIFA metió un cambiazo en lo que a la forma... La configuración de las formaciones y demás refiere muy interesante el año pasado. Este se queda bastante en el camino. Y también tiene algunas cosas dentro del juego que son extrañas. ¿Qué sé yo? Cuando te da replays, pero te da replays y no es el replay que apretás X y lo sacás. Es un replay que te da las opciones de replay. Decís, no quiero verlo ya. Tiene detalles de ese tipo que, digamos, atrasan. Sí, es un juego que hasta cierto punto, en ciertos aspectos, atrasa, pero en la jugabilidad está mucho mejor y es un digno rival de un juego que para mí está más enfocado en la simulación, como es el FIFA. En este hay más elementos que se complican por un lado innecesariamente, como la posibilidad de ver la flechita para ver dónde vas a dar el pase en el medio del partido, que siguen incluyendo esa opción, pero está más tirado a la diversión, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? A partidos... que sean ida y vuelta, que sean palo y palo, porque es lo que era Pro Evolution, siempre fue un juego divertido de fútbol. FIFA está cada vez más divertido para aquel que le gusta un juego más rústico, más fútbol, ¿sí? En FIFA tenés que ganarte la posibilidad... Sí, donde los partidos terminan 2-1, ¿no? 88-0... FIFA tenés que ganarte la posibilidad, ganarte el que en un partido sea divertido, ¿sí? Por ejemplo, hablábamos con Dylan cuando lo estábamos viendo. Cuando lo jugamos nosotros dos estamos súper tensos y súper metidos. Ahora, ve a alguien nuestros partidos y dice, tu pibe, ¿qué onda? Es más aburrido. Claro, es un Aldo Civi Racing, ¿no? Del 45, en el que se jugaba todo en el medio, porque son muy peleados. En cambio, en Pro Evolution está mucho más dado, es mucho más liviano. Pero de todas maneras, para el que sigue, porque hay fanáticos acérrimos de la serie que le decís FIFA y te pegan un cachetazo, es una gran adición. A la serie me parece que, considerando los juegos de PlayStation 3, en los que Konami tardó muchísimo en meterse en la generación, y estos juegos que están saliendo este año, es quizá el mejor de los últimos 5 años, por lo menos. Sobre todo considerando que hubo versiones como la del 2008-2009, claro, que eran catastróficas, y el que la jugó y le gustó, ese lo ama con locura, el Pro Evolution. No hay chance. Pero bueno, me parece que es un gran juego de fútbol. Todo quedará en qué tipo. Es de vuelta, ponele Forza Motorsport, o Forza Horizon, ¿sí? Claro. Imagínate esa diferencia entre algo que está más enfocado a la diversión, a algo más casual. Es sobre autos. Exacto. Los dos patean una pelota. ¿Cómo la patean? Ahí radica la diferencia. Y el otro título del lanzamiento de la semana es en realidad una expansión. O sea, necesitas tener el original, porque necesitas tener el Destiny, el original, para poder jugar The Taken King. Una expansión de $40 es lo que valen algunos juegos. Sí. Incluso. Es lo que vale 2/3 del Forza. Tal cual, o de cualquier cosa en realidad, o el doble de lo que valen muchos juegos indies que nos gustan muchísimo, o $40 más caro que Amnesia, que está gratuito en Steam. Ah, Steam, sí. Por favor, entren, si les gustan los juegos de terror, está gratuito por unos días nada más. Y en Origin... En previsión de que sale, sí, Soma, claro, la semana que viene. En Origin está gratuito el Command & Conquer 2. ¿El Red Alert? Sí. ¿Red Alert 2? Sí. Ya me lo voy a bajar. En Origin, que es la plataforma de juegos de Electronic Arts, tienen que hacerse una cuenta, bajarse el gestor. El otro día estábamos hablando de jugarlo con mi hijo en online. Claro. Red Alert 2. Bueno, Amnesia es un juego que realmente tienen que jugar si les gustan los juegos de terror. Está gratuito, no hay ninguna cosa que los trabe hoy por hoy para poder probarlo. Pero al margen, Destiny de Taken King es un juego, o sea, es una expansión que promete más misiones, nuevos modos, historia... nuevos mapas multiplayer, nuevos objetos. Ya hay quejas de la gente que dicen que encuentran ciertas incoherencias entre objetos nuevos y viejos en cuanto a lo que es poder, lo que luché para tener esto y ahora resulta que me lo encuentro tirado en cualquier lado. Es extraño porque... Esas incoherencias hoy cumple un año Destiny. Correcto. Lo hicieron como aniversario del lanzamiento. Es un juego que fue un exitazo. En Xbox One, por ejemplo, que te deja ver cuál es el juego más jugado online para cualquiera que quiera entrar, Destiny es el juego más jugado en este momento en la plataforma, por ejemplo. Y llama la atención. El tipo que juega Destiny. Pero en este caso, lo que te fueron mostrando con las actualizaciones consecutivas que fueron saliendo después del lanzamiento es que hay ciertas cosas, ciertas decisiones de diseño que tomaron con las cuales no solo no estaba de acuerdo el público, sino que ellos mismos aceptaron que era un error. Como la casa de subastas de Diablo en su momento. Que la tuvieron que dar de baja. En este caso, cuando vos llegabas al nivel 20 en Destiny, que era el nivel máximo al que podías aspirar, subiendo de nivel, matando a un tipito que te daba 2 puntos de experiencia y subiendo de nivel, llegabas a ese punto y lo que tenías que hacer era empezar a conseguir objetos que tuvieran puntos de luz, porque los puntos de luz te daban la capacidad de seguir subiendo de nivel y llegar hasta el nivel 30, y esos objetos de luz tenías que volver a hacer todas las misiones que ya habías hecho para ver si el tipo escupía una de esas porquerías. Entonces era una cosa complicada, había como 5 elementos diferentes que cada uno cuando lo ibas juntando sumaba otra vez a estos puntos de luz. Una cosa complicadísima que si no te la explicaba alguien o si no te ponías a leer páginas y páginas, probablemente no supieses qué hacer. Era claro, era el threshold entre terminar el juego, digamos, que capeabas, y después que la forma de subir de niveles, como decía Leo, como que explicaba, que realmente era muy rebuscado, había que hablar con los tipos, había que hacer 80 veces una misión y conseguir unos cristales locos. Después lo cambiaron eso. Sí, y, sí. Y resulta que era mucho más fácil, dice, oye, ya tengo todo el trabajo, pero está bien, es verdad que hay gente que lo juega. A mí me divertía, por ejemplo, en un momento, yo Destiny lo terminé, porque me pasó lo que le pasó a todos. Lo terminás por inercia, no es que realmente yo lo terminé, es divertido. Me dijeron, bien, acá hay una ametralladora. Bueno, eso lo hablamos. ¿What? ¿Esto es? Hay una ametralladora, bueno, la lucha sigue. Pero la verdad es que, bueno, fíjate que somos gente que no tiene quizás la paciencia y lo terminamos. Porque quería yo lo revisé, lo terminé por otro día. Sí, está bien, pero no sé si... Honestamente, no. Si no hubiese tenido que revisar... No, ¿no? O que, otra, sí, qué lindo. Yo lo colgué. Yo lo colgué. No me defaultaría mucho, pero lo colgué. Yo lo jugué, sí. Es un volante. Pero bueno, también otra cosa que cambiaron es, habían traído y habían vendido a Peter Dinklage, sí, recordemos, es Tyrion en Game of Thrones, como la voz de qué sé yo. Lo sacaron. Qué poca gana que tenía Peter Dinklage de grabar. Era aburrido, era poco gracioso. Ahora era es Nolan North, ¿no? Ahora lo cambiaron por Nolan North. Pero incluso no solo lo cambiaron, sino que regrabó toda la voz del chabón para que el que lo agarra hoy el juego. Si lo agarra al principio, tiene la voz de Nolan North. De hecho, sería para mí... Empieza el juego. Juguémoslo de vuelta. Quiero ver qué onda, a ver si cambia. ¡Hey, Guardian! ¡Shut up! Es que encima era tan importante para lo que es el argumento, que es una mierda el argumento igual para que apagara. Bueno, eso es lo que quería aclarar. Dicen que esta expansión tiene una muy buena historia. Estamos hablando desde el vamos, lanzó hoy, no la probé. Sí, lo que pasa. A ver, sí. Es esa cosa, no es el, rey, el hijo del rey Crota y Creto y. Ok, sí, son esas cosas que decís. Sí, y que mataste, está buena la historia. Y mataste al hijo de, y por eso te busca. Te compro el libro después. Escríbemela y te lo compro. Porque aparte, acá te la pasás disparándole a monchos a diestra y siniestra. Sí, desde ya. Y las cutscenes son casi inexistentes. Y el juego, en última instancia, ¿por qué se volvía pesado? Porque se reducía a llegar a una zona, matar a todos, apretar un botón, esperar que el bichito de este volador haga cuí, cuí, cuí, cuí. ¿Y en qué anda eso? No, sigo haciendo cuí, cuí, cuí, cuí. Ok, voy a matar a todos estos monchos que vienen a tratar de dejarte, hacerte dejar de hacer cuí, cuí, cuí, cuí. Cuando matabas a todos, casualmente había terminado de hacer cuí, cuí, cuí, cuí, seguías a otro área y hacías exactamente lo mismo. Pero bueno, esta expansión promete arreglar un montón de esas cosas por $40. Y encima hubo un montón de escándalos al respecto, porque habían anunciado que en la versión especial iban a dar bailecitos y después si los querías comprar, te los podían comprar, pero eran bailecitos. Y te los querían vender a $20. Una cosa criminal. Ojo, fue un exitazo. Pero me parece que... Ayudó mucho Sony a que sea un exitazo también, porque hizo una gran campaña. Porque tenía cosas... Parecía un juego de Sony. Claro. De hecho, en el Reino Unido, Microsoft no podía promocionar Destiny porque parte del acuerdo, por ejemplo, era que solo lo podía promocionar Sony y te hacían pensar que era un juego de Sony. Yo creo que Destiny 2 va a ser un gran juego. ¿Sí? Sí, porque las mecánicas de disparo... O sea, es Bungie. Hizo Halo. El disparo era genial, se sentía bien. Pero todo lo que... Esto es lo que hablamos de nunca comprar el primer prototipo de algo. No había un modo horda para hacer eso. Sí. O sea, entonces, es un juego que tuvo muchos problemas. Y lo que decís, el primer capítulo es el síndrome de Assassin's Creed. Exacto. La base fundacional está buena. Ok, la próxima, cuando construya sobre esto, hablamos. Me parece que viene por ese lado. Vamos a irnos con Ciro y los Persas y Barón Rojo. Mientras tanto, seguimos en cadena. Estamos viendo el video a través de Vorterix.com del Estadio Ferro, de los DVDs que salieron a la venta hace poquito, de los 2 recitales que dio justamente el año pasado en el Estadio Ferro y que vimos aquí en vivo en Vorterix, en el Teatro Vorterix. Malditos nerds. We'll be right back. diferencia entre parecer un nerd y ser cierto solo radica en el caudal informativo que manejes. Por eso ahora provocamos un volcán de sinapsis en tus neuronas con el informe del día. Llegando casi al final de 2015, pareciera que en el universo de los malditos nerds es imposible pasar un día entero sin una noticia de las pelis de Marvel. Muchos especula entre qué podría llegar a adaptar o no de las historietas y mucho se teme de lo que pueda llegar a terminar siendo Civil War por las dificultades de traslado a la pantalla grande. Sin embargo, hay detalles que, ya sea voluntariamente o no, se fueron gestando de manera orgánica, los cuales permitirían que uno de los arcos narrativos más locos de Marvel se haga realidad. En 1985, una miniserie conocida como Visión y la Bruja Escarlata planteó una relación amorosa entre la bruja que puede moldear la realidad a su antojo y el androide invencible. No vamos a preguntarnos cómo diablo sucedió, pero fruto de su amor, un pequeño retoño llegó al mundo para la alegría de la nueva familia. Claro está, un par de años después, un editor que no tenía una dieta a base de peyote se dio cuenta que esta historia era una locura y adjudicó todo a problemas psicológicos de Scarlet Witch, quien se volvió más loca aún al darse cuenta que su vida era una mentira y comenzó a destruir a todo y a todos a su paso, acabando inclusive con la vida de algunos Avengers. No es que querramos ver en la pantalla como un robot y una bruja hacen un bebé, pero realmente sería una vuelta de tuerca que subiría la apuesta del universo cinematográfico marvelita. Material producido, chequeado y publicado bajo las normas de calidad de Malditos Nerds.

vibra el reggae. No palidece en el Estadio de Platense. Sábado 3 de octubre, la fiesta más popular del reggae. Invitados especiales desde Jamaica, Kenyatta Hill, homenajeando a Calter. Desde Brasil, Ponto de Equilibrio. Desde África, Darashi Family. Y de Argentina, nuestros amigos de C4. Entradas en venta por entradatotal.com.ar. Menores de 13 años no pagan. No palidece. En Platense, ¿sabes a dónde ir? La familia del reggae crece al aire libre. No palidece. En el estadio de Platense, el reggae pisa la tierra para volar. Fin de espacio publicitario. De pronto, Flash. Newsterix. Hola amigos, este es un nuevo flash de Newsterix y esto es lo que sucede en el mundo del rock and roll. El jueves 24 de septiembre se va a presentar de manera oficial una movida que llevará las canciones de Luis Alberto Spinetta a las escuelas del país. El proyecto fue realizado por el Instituto Nacional de la Música y el Ministerio de Educación de la Nación y tiene como objetivo que varios libros de partituras y cancioneros del Flaco sean destinados a más de 500 escuelas secundarias de educación artística de todo el país. Los libros incluyen 26 temas compuestos a lo largo de todas las etapas de Luis, además de enlaces que permiten interactuar con computadoras y dispositivos móviles. Volviendo a la presentación de los libros, que será el jueves 26 de septiembre a las 15 horas en el Palacio Pizurno, les contamos que va a estar musicalizado por el trío de Javier Malosetti, Leo Sujatovic y Damián Ferrón, junto a la banda Amés. Después de la fecha confirmada en Córdoba, se anunció que Molotov también va a tocar en Buenos Aires y el show será el próximo 2 de diciembre en nuestra casa, en el Teatro Vorterix. Al igual que el concierto del 27 de noviembre en la Plaza de la Música, este recital en Vorterix se va a llevar a cabo como parte de la presentación de Agua Maldita, el séptimo y último disco de los mexicanos, editado el año pasado y que se llevó un Grammy Latino como mejor álbum de rock. Además, Molotov va a estar tocando todos los hits de su carrera, que comenzó allá por el año 1995 en el DF mexicano. Después de los shows en Argentina, la gira sudamericana de Agua Maldita seguirá por otros países. El último show confirmado hasta el momento será el 9 de diciembre en el Teatro Caupolicán de Santiago de Chile. Para encontrarte con estas y más noticias todos los días, quédate prendido a Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados actualmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Y estamos nuevamente con ustedes ya fuera de la cadena nacional y vamos a ir con Ceci, que nos va a hablar de una cámara de fotos que te dice cuándo vas a poder sacar una foto y cuándo no. Exactamente, Max, imagínate que... No es como la aplicación esta de Leo que nos hablaba ayer, que sacaba fotos cuando no querías que te saque y sin avisarte. Claro, bueno, es todo lo contrario, específicamente eso. No querías que te saquen fotos en ese momento. En ese momento. Necesitamos un asistente de comitas. Cuando estabas usando esa aplicación. Esta es una máquina que ha desarrollado un muchacho. Ahora les voy a pasar la página para que la puedan revisar. Por favor. Ha estado diseñando distintas aplicaciones y además haciendo experimentos. Uno de estos es el que les voy a comentar en este momento. Y se trata de una cámara que no la van a poder comprar todavía, pero en su momento se va a poner a la venta. Que hace las veces de una especie de filtro, pero un filtro personal. Por ejemplo, vos vas caminando por la calle, estás de vacaciones y decís, bueno, me encuentro con Casa Rosada, lugares a donde vemos que todo el tiempo están pasando turistas, ¿no? Por lo menos acá en la ciudad. El obelisco. Casa Rosada, el obelisco. El aeroparque. El aeroparque, ¿sí? Ahí está lleno. Y ahí generalmente hay mucho. ¿Y a dónde te sacas una foto en aeroparque? ¿A dónde te sacas una foto? No, son turistas, pero no es muy fotográfico. No, yo te digo los lugares a donde se juntan los turistas para ir a conocer los lugares. Te cago, estuvo bien, está bien. Te encontró la vuelta. Igualmente, yo creo que está bueno ir a sacar fotos. Está lleno de... ¿El micro ese que te lleva a recorrer por la ciudad? Claro. Ahí está. Bueno. Ahora está lindo. ¿Por para dónde? Ese micro. Sí, totalmente, en la parte de arriba. Hay gente que igualmente va en la parte de abajo. Bueno, no importa. Vos vas recorriendo estos lugares, te podés bajar de esos colectivos como lo que decía Leo, y vas eligiendo el Teatro Colón, por ejemplo, ciertos edificios. ¿Qué pasa? Si vos llevaras una cámara normal, como la que tenemos todos, incluso tu propio celular, apuntarías a esos lugares, puedes hacerte una selfie y decir, bueno, estuve en este lugar. La gracia de la selfie, ya lo hemos hablado y nos hemos reído, por eso digo la gracia de las selfies, es que uno necesita mostrar que estuvo en esos lugares, ¿no? Obviamente, y salir uno en la foto. Claro, y si viajas solo, por más que sea feliz o infeliz esa actitud, yo he viajado sola, la pasé bien, he viajado acompañada, también la pasé bien, o no. He viajado acompañada, la pasaste mal también. Claro, exactamente. ¿Y te sacaste muchas selfies? Cuando viajé sola me saqué alguna selfie, pero porque no había lugar a donde poner una cámara automática. No soy igual claro, porque vos sacar querés fotos salir en la paisajes. Foto. Yo quiero salir en algunas fotos. No soy amiga de sacarle fotos a cualquier paisaje. Mirá esta cosa, este monumento atrás, excepto la parte que yo te tapo. Ese es el punto. No, te pones de costado. Bueno, la cosa es que ese es uno de los puntos en donde hoy en día tenemos un gran inconveniente, porque de hecho, no sé si han visto, pero fue bastante corriente en los diarios, por lo menos en lo que es online y lo furor que en... habla, no fue viral en redes sociales, por eso dije diarios, en donde nosotros vamos viendo que la gente está empezando a pedir por favor que se creen leyes o por lo menos leyes tácitas de dónde no sacarse selfies, porque de verdad están pasando cosas bastante crudas, gente que está pasando peligros. ¿Te acordás que vos nos habías traído? En Rusia. Ese material. Muy divertido. Pero eso era posta encima, no era la gente moda. Se muere, bueno, Lola. Parecía, porque estaba de moda sacarse selfies riesgosas. Claro. El tema es que el del riesgo de la muerte parece que hay un paso muy corto. Y lo daba mucha gente. Entonces había carteles que nosotros pensamos que eran una joda, que decían no te saques una selfie con el tren, y te mostraban a alguien sacándose una foto y viniendo un tren de fondo. Es como alguien es diría selección natural y no estaría tan dejado de la partida. Lo hemos hablado. Lo contrario a todo si alguien eso es tan estúpido para comerlo, merece morir, dijo Homero, y en este caso aplica un poquito. Pero lo contrario a todo eso sería esta cámara, que se llama cámara restricta, porque lo que hace es censurar aquellas personas que quieren una foto igual a la que ya tienen un montón de otras personas. O sea, ejercita tu creatividad y te promueve a desarrollar un poco más esos enfoques que otras personas no le han dado a los lugares más turísticos. Es obvio que si vos vas a Francia, vas a París, querés tener tu foto en la Torre Eiffel. De hecho, es uno de los lugares más fotografiados del mundo. Hay en Copenhague una sirenita. Ajá. También parece que ese es otro de los lugares más fotografiados. ¿No te deja sacar esa foto o te limita? En el momento en que vos sacás la cámara de fotos, que es esta que estamos viendo en este momento a través de borderix.com, deja armar, está desarmada la cámara, cuenta con un obturador, cuenta con una cobertura de plástico que le hace parecer una de las antiguas cámaras. Adentro tiene lo que sería adentro tiene lo que sería un celular. Y la cámara está impresa en 3D. De paso, este dato está bueno también porque es obviamente todo. Claro, es muy artesanal. Ahora, ¿qué pasa? Vos llegás, por ejemplo, a la Torre Eiffel, le estás por sacar una foto a Rippy. Leo, vos viajaste con Rippy. Y en el momento en el que apuntás la cámara. Si podía ser más hipotética esta situación, Leo y Rippy en un viaje, dale. En París. En París. Y Maxi se bajó en ese momento, se dio vuelta a comprar una cosa del otro lado. Y yo les estoy contando esta noticia vía teléfono. Vos le estás sacando a él. ¿No te dejaron venir con nosotros? No, yo me quedé en casa. Alguien se tenía que quedar en el programa. Alguien se tenía que quedar. Estoy acá, haciendo claro, estoy controlando un poquito. Ponele. Vos apuntás la cámara a donde está Rippy y en ese mismo momento te va a marcar que ya, como lo veíamos también antes en la pantallita, digitalmente te va a decir, en este lugar se han sacado tal cantidad de fotos. Si la cámara entiende, o sea, si el sistema obviamente que va en la cámara, entiende que es superado la cantidad de fotos que ya hay una gran cantidad de fotos tomadas en ese mismo lugar, el obturador en ese mismo momento se guarda. Y no te permite, se cierra mejor dicho, y no te permite tomar ninguna imagen en ese lugar. Solamente va a volver a abrirse cuando vos te corras, sí, se enoja, se pone la mal. La cámara ortiva. ¿Pero es por geolocalización? Sí, señor. O sea, ahí vamos al proceso. Claro, porque ¿cómo si no, funciona? No te deja o sea, quiero ser re original desde acá. No, man, estás en la Torre Eiffel. Claro que estoy en la Torre Eiffel. Pero estoy sacándola en otro lado. Pero estoy sacándola diferente. No, sí, man. Es la palabra es esa. Estuvo muy bien tu referencia, Leo, porque es la geolocalización. Así que hoy vas a tener un puntito más en la lista de los puntos para Leo. La cámara cuenta con un algoritmo que lo que hace es tomar vía geolocalización las redes sociales, o sea, cuenta con Google Maps, redes sociales que han subido fotos. ¿Qué conexión usa? Es porque como yo celular. Con mi celular, claro, pero es un quilombo. O sea, ok, procesando. Y está 45 minutos revisando las redes sociales. Usa su aplicación especial. Okay. No, se supone que lo ideal es que el tiempo de espera sea corto. Obviamente va a depender de la conexión que tengas en ese lugar. Ajá. y cuántas ganas tengas de esperar vos a la cámara. Pero si vos esperás la cámara que haga esta referencia, que busque en las redes sociales, en Flickr, en Instagram, en lo que sea, y va a decirte cuántas fotos fueron tomadas en ese lugar, como decíamos, vía GPS, y ahí te va a decir si podés o no tomar la foto. Que me da permiso o no para sacar la foto. Exactamente. Yo me separé porque no me dan permiso para nada y voy y me compro esa cámara. Claro, ¿y para qué voy a tenerla, no? Okay. Está bueno que... ¿Me dice también otra porción de pizza vas a comer? Claro. ¿O me deja vivir en paz un ratito? Si te ves sacándote la foto sosteniendo la torre inclinada de Pisa, que te tire un choque eléctrico. Claro, que te tire un coso en el ojo, no, una punta que te arranque un salame. Por exacto. Está la foto de la gente que se está sacando las fotos. Esa es buenísima. Un tipo que sacó, hay 15 personas haciendo la pose, simulando que están sosteniendo la torre inclinada de Pisa. Y decidís, y bueno, qué sé yo, ya perdimos. Tuvimos oportunidad de este planeta, no la aprovechamos. La cámara restricta te prohibiría tomar esa foto una vez más porque identificaría que ahí hay mucha gente que ha pasado ya y ha hecho clic. Obviamente vos podés guardar la cámara restricta o tirarla a la miércoles y agarrar tu cámara de siempre y sacar la foto típica. Pero está bueno el desafío, por lo menos. Es una compra impulsiva, básicamente. Claro, ¿no? Está bueno el desafío de animarse a ver a dónde podés empezar a probar esos nuevos focos, qué sé yo. Dale la chance. A mí me gustó la idea. Es como un juego, en parte, tener Villa Zapito cámara. Nadie sacó fotos. Hay una razón por la cual cámara nadie quiere ir a sacar fotos ahí. No te quiero decir nada. Y bueno, por ahí no es tan turístico. Claro, no es muy turístico, claro. Está bien. Pero bueno, si vivís pero ahí igual, tenés una cámara. Es complicado porque es un proceso en el que tiene que buscar foto por foto y comparar la toma de forma automática porque en algún momento alguien va a sacar una buena. No compara la toma. Compara la cantidad de gente que se sacó fotos en ese lugar. Claro, pero entonces ni siquiera puedo sacar una foto buena en el lugar. No, con esta cámara no. La idea de esta cámara es con que busques un lugar. Me encanta. La cámara que te caga pedo. Me encanta. Está bien. Sí, les prometí se llama? La ¿caga página. Pedo cámara? No, se llama Cámara Restricta. La página de este creador es philipschmidt.com y ahí tienen una cantidad de proyectos interesantes y experimentos, sobre todo, porque se dedica a hacer muchos experimentos. Si esta cámara estuviera en Facebook y esto fuese dentro de un par de meses, honestamente, si yo tuviese Facebook, le pondría... No me gusta. Claro, porque justamente dice, censurame que me gusta. Qué bien. Y Leo la ata así, de rabona. ¿Ves? Como va dos a jugar puntos, el Leo. Sport Lástima Evolution que me interrumpiste mucho, pero si no te pondría cinco puntos más. ¿Vos sos Cecilia Restricta? Y sí. Porque te parece, geoloquea. Me geobloqueaste también. No me dejás decir huevadas en Vorterix. Estamos en el No, huevadas no. Porque bueno, aparentemente Facebook está trabajando en realidad la empresa en un botón de no me gusta. No, que se es, encuentra trabajando. Es quizá el botón más pedido de la internet. ¿Sí? Sí. No me gusta, porque uno te pone, che, mi perro se me escapó y se lo llevó puesto un auto. Cling, y le pones pulgar arriba como para decir, qué pena. Estoy de acuerdo. No funciona del todo, claro. Entonces ves cosas medio depresivas con 53 me gusta y no sabes 53, si... 53.000, según quien sea. Claro, bueno. ¿Y vos decís? Hablamos de alguien más. No, y la gente en los comentarios pone, ¿por qué le ponen me gusta? Si en realidad no está bueno. Pero en realidad poner me gusta es... ¿No ves que se murió la abuela? Claro. Bueno, pero... Me gustaba. La herencia. Entonces, aparentemente Facebook está trabajando en un botón de no me gusta. Dislike, en inglés. ¿Sabés qué veo? Si ese botón va a estar en todas las páginas, o en las páginas de marcas va a desaparecer misteriosamente. Auspicia este post. En los post promocionados está. Es como la página, la cámara de fotos esa. Claro. ¿No? Te dicen. Acá no podés. Acá solo hay uno más grande. Hay dos me gusta. Uno al lado del otro. Elegí vos. Se mueve, cuando acercás el cursor se mueve. Pones no me gusta y se da un me gusta. No, pero yo puse no, me gusta. No, me gusta. Es como Periscope. Aparentemente están trabajando, pero obviamente todavía no lo están implementando porque más allá de estas cuestiones de las marcas que son esperables, también hay una cosa de abuso que se puede llegar. La idea es generar empatía con lo que sucede. Si alguien pone me siento mal porque estoy muy solo, pones no me gusta, no sé, no me gusta que te sientas mal. Claro, claro. ¿Sí? La idea es crear una empatía. Ahora si pones, che, qué lindo día, callate, gordo, no me gusta. Entonces si le pones a todo no me gusta, y yo le pongo, si yo agarro Facebook lo hago mierda, ¿entendés? Entonces la idea es tan... Dice, che, este botón está funcionando. Ah, no, es solo Leo. Hay claro. Una parte muy cómica. Me compro pero... esos joysticks de Sega que tenían el Turbo Boost y lo programo para que todo lo que salga le pongo no me gusta. ¿No es novedad que la gente depende mucho de lo que le comentan en Facebook, de la cantidad de me gustas que le ponen? Nosotros hace un rato hablábamos de, fuera de aire... El tema de los eventos. Hay gente que de verdad cuando le ponen asistiré, no asistiré, tal vez asista, se pone a contar cuántos asistirán y después en su cumpleaños, por ejemplo, no había todos los que le pusieron asistirán y se ponen mal. Entonces, si se implementa el botón de no me gusta y alguien pone una foto suya y tiene más no me gusta que me gusta, de verdad en algún punto puede empezar a significar. Adelantamos ya el primer suicidio por cantidad de no me gustas. Es horrible lo que estoy diciendo. Pero, pasó. Sí. Pasó sin que exista el botón. Ya adelantémonos al primero. Ya damos la primicia. Alguien en algún lugar, seguramente una adolescente, se vaya a suicidar por muchos no me gustas. Y si no era por los no me gusta, probablemente los medios le den medio vuelta y digan que era por Marilyn Manson y los no me gustas. ¿Sí? Los videojuegos. Si fuese en el 99, claro. Sería por GTA, Marilyn Manson y los no me gusta. Pero es un problema. Y los videojuegos. Porque, claro, porque considerando lo que hemos visto durante el año pasado, en particular en Twitter y los acosos y demás, sabemos que tenemos la oportunidad de usar las cosas para el bien, claro, pero no nos sale del todo bien, valga la redundancia, y las solemos usar para el mal. Bueno, hubo un caso en YouTube de un padre que, a ver, la palabra humillar es enorme, pero bueno, grabó un video cortándole el cabello a la hija porque se había mandado una macana a la hija, que no importa, no existe. ¿Qué? Tan grande. Claro, entonces le cortó el pelo y lo grabó y lo subió a YouTube para mostrarla. Porque fulanita se puso a fumar cosas que no tenía en el cuarto cuando salió de la escuela, le cortó el pelo. Y la chica se suicidó porque le empezaron a joder por el video y esto que lo otro. Entonces... Sí, porque no solo lo humilló, sino que la expuso. La película? Claro, la expuso. La friend, película. Claro. ¿Le cortó bien el pelo? ¿Qué sé yo? Porque yo fui a la peluquería y me lo cortaron así. Estuve a punto de tirarme abajo un 148. Tenés que dejar de ir a las academias Oli. Tengo que dejar, sí, de ir a eso. Gratis, es muy gratis. Pero bueno, aparentemente el botón de me gusta va a empezar a aparecer. De no me gusta, perdón. Va a empezar a aparecer. Y también estaba leyendo que es algo que yo no tengo tanto contacto con Facebook, por lo que Cecilia me corregía y me decía que era algo posible hasta cierto punto ahora mismo, que en los eventos que haces, yo digo, Rippy, estoy haciendo mi cumpleaños y te mando invitación. Ah, y Rippy se hace el boludo por 7000 y la ve, claro, y no dice nada. Dice, no, ¿sabes que me cortaron la luz? Se cortó la luz en todo Buenos Aires. Pero yo vivo en Buenos Aires, en la otra parte. Pero aparentemente ahora en las invitaciones a eventos vas a poder ver o poner el visto. No sé si se dice así, ¿no? Los chicos ahora en las internets, claro, dicen, me puso el visto. Me clavó. Me clavó el visto, perdón. Sí, ya se me pasó por 15 años eso. Pero aparentemente el visto va a aparecer también en las invitaciones de eventos. Ergo, te invitaron a un cumpleaños, a una fiesta, o venía a ver mi show de stand-up. No, bueno, ¡ay, esa es terrible! Porque lo del cumpleaños, claro, man. No la había pensado, el cumpleaños lo gambeteás, pero venía a ver mi nueva obra de teatro, claro, conceptual. ¡Oh, sí! Hacemos danzas interpretativas de Curuguayá. ¿Qué? ¡Uy, boludo! Bueno, ponele que sí. Entonces ahora no vas a poder si decir... Si hubieses avisado más temprano, ah, iba. Claro, no la pude... Y entonces haces un post fantasma de... Se me murió el perro. Claro. Como para que... No, no me gusta, no podía ir. Claro, no me gusta. Entonces tenés que pilotearla. Vas encadenando cosas de Facebook. Pero bueno, ahora aparentemente el emisor de la invitación va a poder ver si el otro se hizo el dolo o no. Exacto. Facebook está cada vez más bocina, si me preguntas a mí. Yo no lo uso. Siempre fue, pero no, pero es peor. En el Messenger y en los grupos, me decías así, desde el 2012 está lo de el visto, sí, que obviamente no puedes decir. No. No, el visto es desde ahora. El 2012. No, el lo del visto azul, del no, el tildado azul. Del azul Facebook. Es en Facebook. Del WhatsApp, te digo yo. Claro, WhatsApp es nuevo, pero Facebook, lo del visto, claro, es del 2012. Yo te hablaba de los grupos de WhatsApp. Cuando vos mandás un mensaje a un grupo. Pero eso se puede desactivar. En Facebook no puedes, claro, desactivarlo. O sea, en WhatsApp lo que haces es desactivar, pero vos no ves el teclado. El visto, digamos, salió de Facebook. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque además aparece la oración, ¿no? Ha visto el mensaje, por eso teclado. Eso no solo es buchón, porque aparte es milimétricamente buchón. No dice, lo vio, pero te dice exactamente en qué momento. Entonces, no cabe la duda de que decís... Porque ahí empieza después todo lo del stalkeo. No, no, pero mira, vos lo viste primero y después yo te vi de nuevo, logueé, y después, qué sé yo, y después hiciste un post. Igual. Entonces, lo viste, pero no es que te desconectaste. Después estuviste chateando o posteaste otras cosas. Ahora entiendo por qué te gustó Unfriended, porque estás mucho en la cultura de... No, pero es lo que pasa. Bueno, de hecho, en Unfriended pasa eso. La película, obviamente, se trata de eso, básicamente. De... Claro, ¿y cómo manejás entre tus amigos? Y pues estos son amigos, son... gente, contactos. Si hace stand-up, ya no tiene que ser tu amigo. Si hace stand-up, no es tu amigo, pero él no me gusta. Si un chabón te pone a todo que no, lo conoces, ¿sí? Por alguna razón, Leo. Pues todo que no. No me gusta, no me gusta. No me gusta, no va a ser anónimo. O sea, no es que va a ser anónimo. No. Es, va a ser igual que el me gusta. A 16 personas no le gusta, esto. Y generalmente va a decir, a Leo y a 500 personas más no les gustó esto. Aparte, Leo siempre va a estar como emblema, siempre Leo, como siempre Leo. Hay 300 me gusta y hay uno. Y está ese garca que te pone todo que no me gusta. ¿Lo eliminás de tus amigos? No. Qué sé yo, no sé. Depende de qué es lo que no le haya gustado. Todo. No, no. O nada. No le preguntás, hola, ¿qué te pasa con mi compañero? Y después te clava el listo y no che, te responde. Che, ¿vos sos mi amigo? ¿Qué pasa? Todo mal. Y ahí sale enfrente. Es un garca. No, pero empezará a aparecer esta cosa de la filtración dependiendo de lo que generen mis publicaciones. Ahora te va a acabar el sarcasmo. Tipo, se te murió el perro, me gusta. Y bueno, yo lo decía con onda, ahora se terminó. O sea, ahora es tipo, claro. Ups. Igual hay líneas, es tipo, bueno, no sé. Porque a veces poner no me gusta tampoco necesariamente es algo negativo o una... Digo, acompañar el sentimiento es no me gusta. El problema con el no me gusta es que el me gusta no significa absolutamente nada. Mira a Carlito... En mínimamente es positivo o condescendiente, claro, con el problema que tenés. A mí me pasa con los videos de YouTube. Ok, le gustó, fantástico. Hay 700.000 me gusta, un no me gusta. ¿Quién es este hijo? Lo voy a ir a buscar, lo voy a agarrar. Y aparte, claro, ¿por qué me rompió la racha? Y aparte, ¿por qué no le gustó? Porque generalmente pone no me gusta y se va. Bueno, ahí está lo que... Y no lo debe ni haber mirado, eso es el tema. Genera esa inseguridad y promueve ese tipo de inseguridad. Entra todos tus videos para ponerte no te gusta y se va. Bueno, eso pasa. Debe haber gente que... Obvio. Debe haber... O sea, que te odia. Y claro. Que tiene, no, vos, a todos. Debe haber alguien que tiene el puntero del mouse ya puesto milimétricamente y lo único que hace es... Por memoria física, sabe dónde va. Bueno, pero en una época había... 2008, cuando empezó... Cuando el me gusta se hacía con la mano, dice. No, cuando no me acuerdo si había me gusta, cuando... Esas eran las épocas. Había la pestaña de Hazte Fan. ¿Y se le pone gestito de idea que no significa absolutamente nada? Donde la gente ponía, se hacía fan de cualquier cosa. No sé, me gustan los caramelos masticables, pegar los chicles abajo del banco. Hazte Pero esto fan. No está la lleno de páginas de eso. Claro, tipo, después se transformaron en me gusta esas páginas, claro, automáticamente. Y en ese momento es que te gustaban un montón de cosas. Y de pronto te dabas cuenta que tu cantidad de me gustas había subido tanto que después la gente se puso un poco más mezquina para ponerle me gusta. Me gusta a algunas Estamos cosas. Estamos diciendo me gusta tantas veces que ya no sé ni qué significa. Like, es ponele. Como, claro, es como el verbo. Me están me gusteando muchas cosas, claro, ahora. Uh-huh. No, me parece que primero va a haber una catarata de no me gusta porque lo puedo usar. Van a decir, y después por fin. Y va a todos los bookmarks que tiene de todo, claro, lo que tenía esperando a que Facebook haga esto. Sí. Y dice, ahora sí voy a poder decir que esa interpretación de la sobrinita que te gustó tanto, poder ponerle que decirle, ¿te acordás que puse me gusta? ¡Era una ironía! ¡Crack! Desde el 2007 estaba esperando poder ponerle no me gusta grande pa. Pero, a la fanpage, claro, de grande pa. Como 2007. En la fanpage no debería aparecer. Me imagino que no. Pero pues, si, porque no. Aparte, ir a solo demostrar que algo no te interesa si es la cosa más mediocre de internet. Sí, es tipo, ven, bueno, a decir, esto es una mierda. Definiste, esa es la definición de internet. Ahí lo que acabas de decir. Porque es así, en las bandas de música hay mucha gente que entra a los videos de las bandas de música que no le gustan, nada más que para poner no le gusta decir, esto es una mierda. Bueno, hay una opción, y ahí nos vamos al Twitter, pero cuando vos no entras por un rato al Twitter en el celular, tenés la opción de mientras tú no estabas... Esto te lo hice ahora, y sí. Y te muestran algunas de las es cosas que... Es medio nuevo que... y te dice... Y después cuando lo querés cerrar te dice, ¿te gustó esto? Claro, eso iba a decir. ¿Te gustó esto? Y no. ¿Te interesó? Si le decís que no sabes para ¿Te interesó qué es? Esto? A o ver, sea, ¿para qué es? ¿Para es qué? Para después no volvértelo a mostrar. Bueno, pero me lo sigue mostrando. Cada vez que entro, mientras es que no tú no estabas... no estás seguro de que no... ¡No! Pero tenés que decírselo con firmeza. Parece que porque estás tocando el monitor de la computadora y no es táctil. Ese es el celular, el táctil. Ese más o menos. No, sí, es verdad. No, claro. Yo le puse pero que sí. Voy. Claro. Ah, ¿te gustó a vos la iniciativa? Y lo que pasa es que yo Twitter a veces lo agarro 3 días después. Entonces a veces me... Maxi, es ese que lo decís. Este es medio stalker, ¿no? Porque te pone favorito en un coso hace 2 semanas y decís, ¿what? Ah, claro, bueno, porque te aparece, claro. Eso o retuiteo algo de maldito nerd que veo que me aparece y dice, che, qué bueno, claro, esto, tiene 2 meses. Aparte es un rumor de Rippy que se confirmó hace 6 semanas y Maxi dice, sí, parece. Le pongo no me gusta. Claro. Favorito. Robert Downey Jr. sería Iron Man. Retweet. A lo que iba con eso es que, digamos, las redes sociales, nosotros nos vamos a sentir felices porque podemos poner no me gusta. Después la red social va a poder hacer lo que quiera con eso. Y si vos querés ponerle... Igual yo no creo me que se va a armar esto, un lindo quilombo y me gustaría verlo. Para mí es quilombo al importa, principio. Sobre todo, sí, cuando a ver, salga, el día que sí salga va a ser un quilombo. A ver, todo el mundo tiene, calculo, todo el mundo, aquel que está en pareja y tiene Facebook, calculo que tendrá los sueros en Facebook. En cuanto le ponés no me gusta... ¿A la de tu suegra? Ahí tiene quilombo. Ahí está quilombo. Porque aparte no te va a decir tu suegra. Le va a decir a tu germu y tu germu te va a venir a hacer quilombo ahora. Por ejemplo, a ver, porque no estoy actualizado. Eso de Facebook te deja de poner estoy en una relación, pero ¿solo es una relación o no? ¿O tiene puntos intermedios? No, tiene todo y además puedes poner con quién o quién no tenés ese tipo de relación. Ok, bueno. ¿Te imaginas si, o sea, vos podés opinar también sobre los estatus de la... Sí, podés opinar. Bueno, ponele que no me gusta. Estoy en no, relación claro. con tal. No me gusta. Ah, no, se va a armar un quilombo. Se va a armar un quilombo. Es que el tercer botón es parate de manos, guacho. Mira, sí, el gusta, no me gusta, el parate de mano, claro. Claro, y esta discusión después se traslada afuera, en la vida. Yo me pregunto. Y te pregunto si no me gusta, no me gusta, tres fotos, tres manos. Y se repiten ciertas palabras todo el tiempo. Va a aparecer... Digo, yo publiqué 400 fotos de mi viaje a Egipto. ¿Por qué a 399 le pusiste me gusta y a una no? O sea, tipo, empiezan claro. esas discusiones justo boludas. La que aparecía tal, no le... Oh. Igual, ya si alguien recorre 399 fotos y le pones me gusta al álbum y te vas a la mierda. Dices, sí, está todo hermoso lo tuyo. Y te sí, vas. Sí. Esa es la verdad. Pero yo creo que esto va a aparecer y va a desaparecer en dos meses. Yo creo que si tuvieron tanto tiempo sin ponerlo el botón y dicen que siguen, porque esto fue hoy, ¿no? Que hoy en realidad decir... Mark Zuckerberg estuvo dando uno de estos paneles abiertos de preguntas y respuestas y ahí confirmó que están trabajando en esto. Pero están trabajando en una forma de... asegurarse de que no sea claro, hiriente. ¿Cuánto ¿sí? hace que lo están viendo? Si lo están viendo de hace mil años. Yo creo que va a aparecer y al tiempo van a tener que sacarlo porque no estamos listos. ¿Sí? No, quizá no. Una civilización más adelantada de unos aliens tenga no me gusta y lo use tanto, alguno eventualmente. Mientras tanto te puedes conformar con poner me gusta y después apretar ya no me gusta. Y aunque no se lo entiende, no lo sepa nadie. Claro, eso va a ser muy divertido. Porque en todo caso, si querés ponerle para las cosas ambiguas, como por ejemplo, se me murió el perro, poné un botón, qué bajón, no me gusta, ¿entendés? Pero no me gusta tampoco, porque... No, pero está bueno porque le pones el no me gusta y lo sacás después y le va a aparecer. A alguien le dijo que no me gusta este contenido, pero cuando va a ver el contenido no va a estar. Eso es en Twitter, pero en Facebook no. No te guarda esa historia. No sé, hay que experimentar para el mal con todo no, esto. No, pero Twitter sí, lo que sí. hace bien es aguantar tipo un minuto en mandarte el mail que te avisa que alguien te favoriteó. Porque muchas veces estás viendo Twitter y de repente apretás y decís, ¿qué es esta estrellita que apreté? No me interesa esta garompa. ¿Entendés? Aparte era tipo una noticia nazi y le ponés favorito. Decís, no. Y se la sacás, entonces al tipo te no le avisa inmediatamente. Te recorre el frío en la espalda. A ver, ¿qué miércoles puse favorito? Pero estaba justo estoqueando un poco. Es la no necesidad, digamos, es la necesidad de emitir una opinión inútil, el favorito, y esto lo decimos muchas veces, el favorito es inútil, el retweet uh-huh. es sí, algo útil. Claro. Uh-huh. Es algo útil para el que emite el tweet, en este caso, y para vos también, porque mostrás tus intereses y mostrás realmente una aprobación por eso lo suficientemente importante como para compartirla con otros. ¿O te parece interesante la información? El favorito se entera aquel que te empieza a estoquear mal y entra a tus favoritos, ese psycho. Dylan hace esa cosa. A ver, ¿qué favoriteó? A ver, ¿qué onda con esta gente? ¿What? A Dylan le gustan las estadísticas. Sí, Dylan se hace el Sherlock. te sherlockea la vida. Pero a menos que entres en esta cosa, en los favoritos, no sirve el favorito. No sirve para nada. De hecho, nosotros, bueno, tenemos el Twitter de Vorterix, qué sé yo. Él te pone, favorito. ¿Qué? No significa nada. Retuitea. Es la nada misma. Retuitea si te interesa. O si no, le ponen favorito a un tema que pasamos hace 6 meses. Che, pasaron, no sé. Green Hot, Day. Exclusivo. Favorito. What? No significa nada. Y en este caso, mira acá, Gabriela dice, tienen que poner el botón no me interesa o dejar de publicar boludeces. Ahí está. Bueno, pero dejás de seguir publicaciones. Sí, para mí no me interesa, es un buen botón. Algunos de los momentos de este bloque, ¿de dónde sacaste Photographic? Después te voy a preguntar, no sé cómo se te ocurrió. Vos buscaste fotografía y te apareció. No me digas que conocías ese tema, Tebo. Lo conocías, mira qué grande. Del primer disco de Pet. Ni que y, trabajaras de esto. Y mañana empieza, bueno, pero no tiene, ese disco es del 80. No es tan viejo, claro. No tiene por qué. Pero podías decirlo, ¿verdad? Sí, pero me sentiría viejo yo. ¿Qué pasaba y con mañana vos, empieza South Park. Mañana empieza la nueva temporada de South Park y parece que se viene con un capítulo especialmente picante. Vamos a ver si tenemos tiempo, porque son 20 y 47. Empezó una temporada, una esta serie, semana ¿no? empieza todo. Estamos el viernes hicimos un post con los estrenos de esta semana. Este viernes sale otro de Jessica Blady con los estrenos de la próxima. Esta semana empezó, tengo que ver si la encuentro en iTunes de Nueva Zelanda, una serie en Comedy Central. ¿Cuál? ¿No empieza el 16? Moonlight no sé qué, sí. Que es como una parodia de los 80. Todo hecho como en una animación tipo en neón. Sí, Kate Mara, Elizabeth Banks, Rob Lowe y un ex actor de Night Live que no me acuerdo el nombre en este momento. Sacaste los tres que conocía y el otro no lo conocía justo. Will Forte. No me gusta eso. Will Forte. Will Forte. Bueno, está esa. La semana que viene, el 22, se estrena Scream Queens, la nueva. Sí, vuelve Doctor Who también. Digamos, hay muchas series en esta temporada que empieza en octubre, empiezan todas las series de Flash, de Arrow. Tuvieron en cana uno de... lo detuvieron a uno de Arrow ayer por boxear a uno. No estaba. En realidad, ahora tenés una presentación. Pero bueno, tenemos que ir a una tanda 20:48 en la República Argentina. No, posta que tenemos que irnos. Y volvemos enseguida, que tenemos que dar el pase a Dani Jiménez y Delicias de un Charlatán. Esto no me gusta.

Fin de espacio publicitario. Un solitario por elección, acompañado por miles igual a él, que noche a noche eligen escucharlo y verlo. Delicias de un charlatán. Lunes a viernes, 21 a 24. Delicias de un charlatán. Con Dani Jiménez. El solitario menos solo. Atraviesa la noche de Vorterix Rock. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Y nos estamos yendo hasta mañana a las 20:57. Los dejamos en compañía de Dani Jiménez y Delicias de un Charlatán. Nosotros nos despedimos. Mañana viernes vamos a tener los anticipos de lo que se... Mañana miércoles, quiero decir. Los anticipos... Bueno, si es viernes, es viernes, ¿eh? Viernes. Listo. Mañana viernes, último día de la semana para nosotros aquí en Malditos Nerds. Hasta mañana, viernes, y preparándonos para el fin de semana. Adiós. Adiós.